hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Seguimos. Vamos a hablar de una sanción, una multa. Perdón, me pasé. Te pasaste, no importa, me pasé. Es interesante. Sí. Y ahora vamos a hablar Son 19 y 10, sí, recién miro esto. Sí, terrible. La próxima vez te vas antes. Imperdonable. Te vas a tu casa y venís con la firma de tus padres o progenitores o tutores. Claro, no sé dónde los voy a encontrar. Bueno, sigamos. Decía, sancionaron a Clarín por abuso de posición dominante. No me digas. Sí, pero bueno, obviamente lo va a apelar porque la justicia es otra. Lo apela en Comodoro Pi. Sí, claro. La Secretaría de Comercio le impuso una multa de apenas, dice la nota de Cristian Carrillo, 150 millones de pesos. No, nada. Para el holding de Mañeto y... Un vuelto. No es tanto. Una cena. Va a recurrir, o sea, esto lo va a apelar. Una noche y un... Sí, bueno, un viaje al lado escondido, con todo pago. Sí, por ejemplo. Sí. ¿No? No es un tema del monto, dice la nota, el menos en lo que a multa se refiere. La actitud constante del grupo Clarín y de cualquiera de sus subsidiarias va más allá e implica la posibilidad que tiene el conglomerado que lidera Mañeto de pelear cada fallo que reside en la justicia. Fuera lo, esto, lo, hay que... Sí. Lo pelea ahí. Lo pelea. No lo pelea en realidad. Yo creo que levanta un teléfono. Claro. Como se ha visto, como se descubrió en los chats. Resulta, y vamos a sumarlo, que esto de lado escondido, que alguna vez lo dijimos acá cuando apareció, sí, así medio, claro, suelto. Después se armó todo ese escándalo cuando se supieron más cosas. Que le mandaba un WhatsApp, hablaba con uno, che, mirá que tal cosa, vamos a juntarnos, vamos a hablar de esto, hay que tratar este tema, hay que conseguir una factura con fecha tal. Facturita, una dijo. Facturita, porque claro, los tipos le pagaron el viaje, los tipos es el grupo Clarín Mañeto, le pagó el viaje, le pagó el avión, le pagó la estadía, nada, para que vayan, ¿a qué? Fue nada menos que de Alessandro, el ex ministro de Seguridad y Justicia, sí, el que habló de la facturita. Sí. Él, y hay también un experto en comunicación, o sea que venían preparando algo de hace rato. Esto que dice uno Clarín es complicadísimo. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, Clarín tiene posición dominante, tiene todos los medios de comunicación. Tiene Telecom, Artear, en fin, tiene lo que se le ocurre. Todo. Y deciden qué hacer donde ellos quieren. Clarín, Cablevisión, todo es parte del mismo dueño. Sí. Arranca todo esto allá cuando empiezan los cables. Antes de Cablevisión había otros cables. Y en el interior hay lugares donde la televisión por aire no llegaba. Llegaban los cables nada más. Cables cableras, le decían a las empresas chicas. Cableras que tenían servicio con repetición de programas de acá de Buenos Aires, generalmente pasa eso, y alguna que otra cosa. Clarín lo que ve es el tema del negocio del fútbol. Se hace cargo, compra todos los derechos de televisación a través de Cablevisión y le dice, bueno, vos querés ver fútbol, tenés que pagar. Sí, si no te vas a Cuba. Si no te vas a Cuba, que este miembro dijo eso. Sí. Resulta que cables chiquitos del interior. Me iría a Cuba. Y yo también, ¿no? A mirar fútbol, pero me iría a otra cosa. Pero bueno, esto, en base a eso, lo que hace Clarín en ese momento, a través de Cablevisión, es comprar estos cables chicos del interior. Claro, los absorbe, después vende lo que ellos quieren. Tiene la posición dominante. Vos querés ver fútbol, pagá. Es más, yo no tengo cable hace mucho. Estaba hablando con un compañero que tiene cable, tiene todo, te paga. El fútbol, paga. DirecTV, los canales de cable, los condicionados. Todo por separado, es un paquete de un montón de plata que va al mismo lugar. Ahora digo, ¿cómo es que ahora sale esto de que lo multan? Porque que es una posición dominante la que siempre, tiene, la sabemos desde siempre. Que, desde siempre. Desde no sé, siempre. Alguien se ocurrió... Ahora. Salir a decirlo, ahora. Sí, a hacer algo. Curioso, ¿no? Sí, curioso. Es raro, pero no está mal. No está, no, le están poniendo, no, no. Están tocando, no digo la oreja, pero más o menos le pasan la mano ahí cerca de la cara. No te toco, no te toco, el aire es libre. Ojalá. Ojalá. Bueno, en, con respecto a esto, otra de las cosas, cuando el anterior gobierno, no, el otro, el también se habían robado todo, había fútbol gratis en el canal estatal y en otros canales. Uno sí. quería ver el fútbol que quería, no pagaba. Vino Macri, o volteó la ley de medios, en una deuda que tenía con Clarín, por supuesto, y volvieron a mirarse partidos pagando. Claro. Pagando. Así, eso como otra cosa. ¿Te acuerdas sí. aquella situación vergonzosa? Yo me acuerdo, mi hijo era adolescente en aquel momento, y que te mostraban las tribunas. Las tribunas, ¿no? Las tribunas. Las tribunas. Las tribunas. Una, me acuerdo también. Un Canal 13 mostraba las tribunas. ¿Sí? Si querés ver, mirá la tribuna y la gente dice sí, gol, y gritan gol. ¿No ves qué pasó? Qué, otro de los canales. Qué humillante. Sí, es, ¿no? Fue humillante, qué es humillante. Humillante. Otro de los canales que creo que fue el 9. Quería mostrar los goles, no podía mostrarlos, tenían secuestrados los goles hasta mirar fútbol de primera, que estaba en Canal 13, que es dueño de todo eso. A la noche del domingo. Claro, a la noche del domingo. Hacía con dibujitos, como si fuera una por computadora, mal hecho. Viene el jugador, desbordó por la zona izquierda, tiró el centro y se veía el muñequito mal dibujado, que stick, no, con no, la cabeza. De ¿para cuarta, qué? De ¿para cuarta, qué? Bueno, para perjudicar a la gran mayoría. Obviamente. Como obviamente. Siempre. Y otra de las y cosas. Y beneficiar que, a la pequeña minoría. Exactamente, a los pocos. Lo que pasa siempre. Un dato que parece una pavada. Bueno, y. Cuando empieza el cable, la gran avanzada del cable, lo piola que era: tenías programas, no tenías publicidad. Claro. No había publicidad. Por eso no. pagabas un canal que no tenía publicidad. Hace rato que pasó eso. Sí. Ya está, ya no existe sí, más. Sí, sí, sí. VCC era video... Cable... sí. VCC, fue lo primero sí, que sí, yo sí. contraté. Sí, yo no, no. Sí, que podías ver una película sin ninguna interrupción. Uh-huh. Claro, claro. Ahora no. Ahora no, ya nada, no hay nada. No hay nada. Qué historia, sí, qué sí. historia. Macaya Márquez, me acordaba. Macaya Márquez, claro. El otro señor Canoso, ¿cómo se llamaba? Que estaba con él. Sí. Era la cara visible de... De Canal 13. De fútbol de primera. Claro. Bueno, no importa. Macaya Márquez es el Canoso. Pero Araujo estuvo en la TV pública. Ahí está, Araujo. Ese Macaya Araujo. Márquez era el Canoso. Sí, sí, sí. Araujo era el otro, sí, sí. El que no era Canoso. Sí, sí, sí. sí. sí. Bueno, cada uno hizo su carrera por otros lados, pero hay un montón de periodistas que tienen que ver con el fútbol, que derivaron a otras cosas. Al espectáculo y a programas de entretenimiento y programas, pero todo, viste, es un negocio tan grande que termina pagando en el mismo lugar, la misma caja, la misma ventanilla es la que le paga a todos ellos. Y van probando, tremendo. Viste, como vos tenés un equipo grande, juega bien abajo, no, vas a poner al que patee los corners, no, y vamos a ponerlo allá, no, y ahora lo sacamos y lo ponemos que cobre entrada. Pasa con eso, son de la gente también pasan a hacer eso. Así que, bueno, hasta acá esperemos que, sí, pague algo. Que pague algo. Pague algo. A lo mejor no. Que pague algo. Se priva de una cena. Sí, de algún viaje. Sí, sí. Buenas noches y estamos nuevamente aquí en el Canal de la Mujer, en este caso con una nueva personalidad llegada desde el Paraguay, el doctor sexólogo Nelson Gómez. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches a todos ustedes. A la audiencia televisiva. Gracias. La primera pregunta, y todo el mundo quiere saber, ¿cómo se recupera la sexualidad en el matrimonio? Como recuperar la sexualidad en el matrimonio es sencillo, porque tampoco no hay mucha receta que decir, pero sí es importante que la mujer empiece a cuidar de nuevo todo por su cuerpo, sobre todo no comerse la uña de la mano cuando están pintadas, al menos 15 días. Y no, por lo menos la uña por su pata, pintarla también, si no la pintaba y la que pintaba la pinte de nuevo. ¿Y cómo es este tratamiento? ¿Qué se obtiene en este tratamiento? Bueno, sí, este tratamiento lo que tiene es que el hombre se despierta el interés de nuevo por esta mujer, y es recomendable entonces en ese caso que él le toque por el garrón. Bastante por el garrón, la zona, todo lo que es el costillar, la falda, todo eso se toca de nuevo y ella vuelve a estar entonces como antes, hechicera, princesa, bacarayera. Doctor, ¿tiene algún consejito especial para la mujer? Bueno, como decís, consejo, no hay recetas en todo esto porque el amor es impredecible, todos ustedes lo saben muy bien. Muchas gracias, doctor. Y nosotros seguimos aquí en el canal de la mujer. Gracias. Hasta luego. Gracias. Nelson Gómez. Nelson Gómez. Nelson sí, sí, sí. Gómez. Sí, sí, sí. Correntino. Eso fue cha-cha-cha. Paraguayo. Paraguayo, paraguayo. Sí, sí, sí. Mariana Brinsky era la que conducía. Y el sexólogo, esperá que lo estoy buscando acá, falleció también hace poquito. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, buscalo tranquilo. Pablo Cedrón. Pablo Cedrón, actorazo. Ah, actorazo, sí, actor me acuerdo de cine, muy bien. De teatro más que nada. Sí, me acuerdo sí, perfectamente. Sí, sí, sí, sí. ¿Y Mariana Brinsky es la hija de sí, Norman? Sí, Norman Brinsky, que falleció también, bueno, por un cáncer, qué sé yo. Sí, ¿ella? Sí, hace unos años ya falleció. Oh, ¿y él no? Él sí también falleció. ¿Falleció Norman Brinsky? Sí, sí. No, el padre no, el actor. Ah, no, pero por eso te decía no, el padre que no, falleció el padre la hija y el padre el no. El padre no, exacto. Sí. Claro, sí, trabajó en la película Argentina 1985. Uh-huh. Claro, claro, claro. No, Mariana Brinsky sí ya falleció. Mira vos. Seguimos con otros temas, dale, Oscar. Dale. De verdad me encantó el paraguayo. Ay, ay, ay. Qué buen programa era aquel. Cha, bueno, cha, vos cha, sabés sí, que. Sí, vos sabés que. Todos sabemos, hoy es 19 de enero. Ajá. Y un 19 de enero de hace apenas 6 años. 7 para uh-huh. ser más preciso, el año precisa el año 2016, se murió un enorme uh-huh. cineasta, un enorme director, guionista, sí. no solo director, sí. Del fantástico cine italiano. Uf. Para mí, del fantástico cine italiano, que fue Ettore Scola. Uh-huh. ¿Sí? Como un pequeño homenaje, porque yo creo que a no ser los muy jóvenes, uh-huh. no debe haber casi nadie que no conozca a Ettore Scola, que no haya visto alguna de sus sí, películas. Sí. Y si no lo han hecho, las pueden buscar sí. en alguna plataforma, porque sí. son inolvidables, son sí. imperdibles, son maravillosas, son obras de arte, sí. obras de sí. arte del cine italiano. Sí. Que además ha tenido una cantidad de excelentísimos actores y claro, actrices. Claro. Pero que justamente engalanaron uh-huh. todo el cine italiano. Uh-huh. Vamos a nombrar tres películas de él a modo sí. de un pequeño sí. homenaje y decir tres o cuatro líneas de cada una. Una es Nos habíamos amado tanto, ajá. es del año 1974. Y se lo considera casi, o se la considera uh-huh. esta película como una de las más importantes películas de la historia del cine. En realidad, la pueden encontrar sí, en YouTube sí. o en alguna otra plataforma. Es una obra de arte, de esto no hay duda alguna. Trabajan nada menos que Nino Manfredi y Vittorio Gassman, dos monstruos claro, sagrados claro. también del cine italiano de aquellos años, ¿no? El tema, la temática es la posguerra italiana. Uh-huh, uh-huh. Con esto alcanza y sobra para no spoilearla uh-huh. en realidad. La segunda es maravillosa, maravillosa por donde la miremos, que es Feos, sí. sucios sí. y malos. Sí. Ese sí. Jacinto, o Giacinto, como se llamaba él. Yo lo él, veo porque me acuerdo de escenas de la película. Ahí. Es Nino Manfredi, Nino Manfredi, el protagonista. Sí, sí. Es él, nada menos, otra vez, en uh-huh. la anterior también. Sí. Bueno, Giacinto y cuatro generaciones, cuatro. Claro, todos viviendo en la misma casilla. Todos viviendo en una misma casilla sí. espantosa. Espantoso, miseria. Miserable, absolutamente. En las afueras, en una colina. Una colina, sí. En Roma, uh-huh. porque desde donde ellos tienen se este... espanto de vivienda, se ve la ciudad de Roma. Sí, sí, sí, se sí. ve la ciudad de Roma. Y después, en la película, conoce a una mujer sí. no, y la lleva a vivir con ellos duerme en la cama con la mujer. Con todo. Y la nueva mujer. No, no, es y tremendo. Bueno, y los hijos. No, si duermen 5, 6, 7, 8, no sé cuántos por cama. Sí. Son más o menos 20 o más personas que pertenecen a cuatro. Yo recalco lo de las cuatro generaciones porque hay una super anciana, ponele que es la bisabuela, claro, después viene la abuela. La pensión, claro. Van todos en patota a cobrar la pensión y la llevan en la silla de ruedas. Nino Manfredi, que es tuerto y tiene un ojo estropeado. No, no, es maravillosa. Sí, sí, sí. Ahora, sí. Lo que además de esta pintura social, ajá, sí, digamos, sí, claro de claro, la Roma o de la Italia de aquel momento, marcar esta convivencia de más de 20 personas en una casa más que precaria, destartalada por todos lados, muestra claramente el egoísmo de cada uno de de estos personajes, que son todos los miembros de estas cuatro generaciones que viven allí. No quiero contar mucho más, pero no contemos. Se supone que él tiene un tesoro, bueno. No contemos. Es del año 1976. Cada vez que pude hay que mirarla más de una vez. Hay que mirarla más de una vez. Y es del año 1976. Y la tercera, que es otra joya, otra joya, es un día muy particular, una giornata particolare. Molto particolare. Antonietta es una ama de casa y Gabriele es un joven que le teme a la policía. Ajá. No voy a decir por qué le teme a la policía. No. Y establecen una relación afectiva. Estos dos son Sofía nada Loren, menos que Sofía Loren y Marcello. Y Marcello Mastroianni. Nada menos que ellos dos gigantes periodistas italianos. Se puede decir que es un poquito. Pero eso tiene otro tema también. Él sí. Bueno, tiene lugar, se filmó en el año 1977, pero a raíz de este encuentro fortuito, digamos, de vecinos, que ella lo ve por una ventana, etcétera, logran, en esta relación que entablan, logran evadirse de los horrores de la Italia fascista, de la época del Duce y demás, ¿no? De Mussolini. Sí. Bueno, los gigantes que la interpretan son Sofía Loren. Hay una escena particular. Escena de los, claro, cuando hablábamos fuera del aire me acordé, no la vi esa película, pero me acuerdo de la escena que está colgando sábanas. Sábanas blancas, con lo voluptuosa que es, ella que era. Tremenda, que es, sí, tremenda. Sofía Loren y eso. Sí, Marcello lamentablemente falleció, pero ella no. También es muy mayor, como Brigitte, probablemente, no sé bien su edad, pero bella, bellísima también, se mantiene hoy. Pero bueno, es una escena también de un simbolismo muy, muy grande, porque ella está tendiendo en la terraza las sábanas y el viento las mueve, las mueve artística y bellamente a las sábanas, y él aparece entre las sábanas, en realidad. Claro. Y ella se desvive por él, porque más buen mozo, imposible. Claro. Bueno, un pequeño homenaje a Ettore Scola en el día en el cual hace 7 años nos dejó, después de haber dejado una producción maravillosa, maravillosa. Y en el día de hoy también, pero se trata de un nacimiento, Oscar, que nos vamos al otro mucho extremo, más atrás en el tiempo. Mucho más atrás en el tiempo, hablamos de un 19 de enero de 1809, nace un escritor, poeta, crítico, periodista, romántico, estadounidense. Sí. Enorme también, y generalmente ha sido reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue de este tipo de relato, es decir, de cuentos breves, uno de los primeros que practicaron este género en su país, en Estados Unidos de Norteamérica. Estoy hablando de Edgar Allan Poe, nada menos. Alguien que murió muy joven, tuvo una vida muy, muy difícil, por otro lado, muy difícil desde el comienzo, porque siendo muy niño sus padres murieron. Fue recogido, nunca adoptado legal y definitivamente, por un matrimonio muy rico de una localidad de Virginia, que eran Francis y John Allan. De ahí él adoptó el apellido Allan Poe, ¿no? Allan. no fue buena la relación con este matrimonio, nunca terminó de adoptarlo legalmente, por eso se dice que fue recogido por este matrimonio. No hubo buena relación entre él y su padrastro. En realidad se enroló en el ejército, y cuando se enroló en el ejército las relaciones terminaron con el padre, con John Alan, terminaron rompiéndose, ¿no? Discusiones permanentes casi. Y este hombre no solo no le ofreció, no le brindó amor, cariño y afecto, sino que además terminó desheredándolo también. Directamente. Bueno, marcó un momento de la literatura de Estados Unidos importantísimo, Claro, quienes no lo han leído, quienes no han leído alguno de sus maravillosos cuentos o poesías también. Los invito a leerlos realmente. El Gato Negro se hizo una película del Gato Negro. Sí. No, hay bastantes películas hechas sobre... Corazón delator. Bueno, hay... Particularmente sobre estos cuentos de terror que fueron los que lo llevaron al mayor estrellato, digamos. Vos sabés que ejerció este estilo que él desarrolló, ejerció una influencia importantísima en la literatura simbólica francesa y también en el surrealismo español y francés. Le ha servido, digamos, como, o son deudores de él, escritores enormes, como Dostoyevsky, por ejemplo, como Kafka, como William Faulkner, enormes. Se casó secretamente con una prima de él que tenía apenas 13 años, Oscar, y se murió muy tempranamente, esta jovencita, de tuberculosis. Bueno, digamos que no pudo recuperarse de esta, de este duelo, de esta pérdida. Comenzó con una ingesta de alcohol en exceso. Su salud fue deteriorando cada vez más. Fue al cortejo fúnebre de esta joven ex o esposa de él, envuelto en la capa que usaba cuando era soldado, cuando estaba en la academia del ejército. Era la única ropa con la cual la arropaba y la abrigaba la joven Virginia, ¿no? Perdió el rumbo. Lo cual no lo tenía demasiado agarrado, te diría, pero fue el 3 de octubre del año 49, te repito que él había nacido en 1809, el 3 de octubre del 49, de 1849, con apenas 40 años, fue hallado en las calles de Baltimore, en un estado de delirio absoluto y de alcoholismo absoluto, muy angustiado y necesitado de ayuda inmediata. Lo trasladaron lo más rápido que se pudo un amigo de él, James Snodgrass, a un hospital y murió apenas 4 días después, a las 5 de la mañana, un 7 de octubre de ese año 1849, con delirios de todo alguien a destacar de la historia literaria de Estados Unidos, sin duda alguna, es para ser destacado, e invitar a todos aquellos que no lo leyeron, que lean algo. Sí, yo que lo que posteé recién fue 3 películas que se pueden ver en streaming sobre trabajos de él, pero es leerlo. Son cortos. Sí, son cortos, claro. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Did you come on to me? Will I come on to you? If you come on to me, will I come on? Thank you.

bandas en vivo, deportes para boludes, bizarreadas de internet, música del mundo, filosofía aplicada a lo cotidiano, astrología, todo esto y más en 2 horas de contenido palo y palo. Sábados de 20 a 22 en Radio Monk. Sigamos desvelados. Un lugar donde expresamos libertades, sacándonos velos y no pudiendo dormir por nuestros sueños. Los jueves de 16 a 17 en Radio Monk. En Nine Lives vas a encontrar la mejor música nueva por conocer y disfrutar. Entrevistas, especiales y muchas cosas más. Los jueves de 22 a 0 en Radio Monk. Voy a decir algo terrible. Es un espacio para todas esas cosas que no te animás a contar. Lo prohibido, lo profundo, lo políticamente incorrecto, lo sucio. Hoy tiene un lugar. Todos los domingos a las 21 te invitamos a destapar tus pensamientos más oscuros en Radio Monk. Todos los jueves, Va por ahí, se propone una difícil misión: sacarte de la rutina. ¿Lo lograrán? Va por ahí, el show, jueves 21 horas en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Hola, hola. Son las 19:42, Oscar. Bien, tenemos tiempo para un par de temas todavía. Dale. Hay una organización que es Oxfam, que cada tanto saca informes. Sí, la hemos nombrado también. Sí, algo que se supo estos días. Que el 1% más rico acumula el doble de riqueza que el resto de la población. Ah, lo pusiste en Facebook. Lo puse también, lo subí al blog también, la nota esta. Durante la última década, estos últimos 10 años, los super ricos, ya no son ricos, son super ricos, acapararon el 50% de la nueva riqueza generada. O sea, en estos 10 años, las ganancias que se generaron, la mitad se la llevaron ellos. Es un posteo nuestro. La fortuna de los mil millonarios, no son multimillonarios, son mil millonarios. Claro. Están afuera, están en categorías nuevas tanta plata que tienen. Está creciendo, fíjate vos, está pornográfico. Sí. 2.700 millones de dólares al día ganan. 2.700 millones de dólares, no me sale ni decir la cifra. 2.700 millones de dólares al día de ganancia. Sí. Multiplicado por un mes, multiplicado por un año, todo, increíble. Al mismo tiempo, al menos 1.700 millones de trabajadores. 8 ceros. Sí, y trabajadores viven en países donde la inflación le crece por encima del salario, que es la gran mayoría de nuestros países de Latinoamérica, sobre todo. Y lo que dice también el informe es que con la aplicación de un impuesto, va de retro Satanás, populismo, izquierda, todo eso que dicen los mismos de siempre, con la aplicación de un impuesto de un 5% a estos multimillonarios y mil millonarios, a vos que tenés 2 autitos no te toca, vos que estás escuchando no vienen por nosotros. Yo tengo uno. Eso también, pero conozco a uno que tiene más de un auto que no es rico. Tiene una empresita de medio, viste, una pyme. Yo, me lo dijeron en algún momento, nos van a sacar todo. Capaz tiene el tupé de tener un aire acondicionado. No, claro, 2 tiene por ahí, pero no le toca. Estamos hablando de mil millonarios y multimillonarios. Claro. El 5%. Algo así como trimillonario. Sí, no. Esta gente tiene más de 4 o 5 casas, tiene empresas, tiene el yate, tiene autos, tiene todo esto. Aviones, por supuesto. Con el 5% que se le podría sacar a esta gente, se pueden llegar a recaudar 1.7 billones. Millones de millones de dólares. ¿Cómo se te ocurre sacarles algo? 5% de las ganancias, ¿eh? ¿Cómo se te ocurre sacarles algo? Sos comunista vos. Sí, mira, es tan comunista que dice que esto permitiría a 2.000 millones de personas que salgan de la pobreza. Qué loco, ¿no? Porque parece tan descabellado y no es tan difícil, ¿no? Sí, es no es tan difícil. Bueno, sí y no. Hay una actitud que no hay. Durante la última década, esto que decíamos, el 1% más rico se ha quedado con el 50% de la riqueza. Mientras, bueno, de esto que decimos todos, hay gente el que no 1%, llega. El 1% de estos multimillonarios. Se quedan con. Con el 50% de la riqueza. O sea, de lo que se gana, ¿no? De la fábrica va a perder. No, va a perder va a dejar de ganar. Con la mitad. Se queda con la mitad de lo que se gana. Esto que decíamos, bueno, hay gente que no llega. Y el 99 se queda con el otro 50. Pero que tampoco es el 99 porque es repartido entre los millonarios. Estamos hablando de 1000 millonarios y multimillonarios. Después vienen los millonarios. Ah, hay varias categorías de ricos. Obviamente. Por eso te decía que es una nueva categoría. Tienen tanta riqueza que está muy lejos de todo. Esto que decía el informe también, hay 40 años de rebajas fiscales para los super ricos. Esto que dicen, no hay que cobrarle porque si no, no vienen a invertir. Sí, sí. Lo asfixian con los impuestos. Este informe dice, en 40 años de rebajas fiscales para los super ricos, ha demostrado que los privilegios, esto terminan beneficiándolos. O sea, le estás rebajando para que supuestamente invierta. No invierte, ya no tiene que invertir. O sea, es ficticio eso. Cobrarle los impuestos. Esto es lo digo yo. No sé si no tienen que invertir. No les interesa invertir. No les importa, ya no. Y dar trabajo. No. Y mejorar el nivel social de la gente. No, que no padezcan hambre en el África. No les interesa, me parece. Es otra categoría, es otra categoría de personas. Vos estás diciendo, es otra categoría. Claro, ¿no? El crecimiento se da mucho en sectores como energía y alimentación, que es lo que más se ganó. En este informe dice que 95 empresas de energía y de alimentación han duplicado sus beneficios, o sea, ganaron el doble en el año pasado nada más. Es decir, los dos rubros absolutamente vitales. Sí, exactamente. Vitales. Sí. Hay un tal Elon Musk, que es uno de los tipos más ricos del mundo. Elon Musk. Sí, ese Tesla, bueno, este sujeto. Que cada tanto lo muestran en las redes como diciendo alguna palabra filosófica ahí, o el tipo es un emprendedor. Ah, mira vos. Sí, bueno, sí, así estamos. ¿Es ese que viajó a no sé dónde? Sí, el tipo está haciendo naves espaciales. Eso que te cobra por hacer un viaje hasta la estratosfera. Y te cobra, obviamente, los ricos van ahí nada más. Sí, lógico. Es un negocio y el tipo está con la carrera espacial. Estos tipos no... O sea, no, que sigue ganando cosas. Sigue ganando plata. El tipo está con Estados Unidos y obviamente tiene inversión en armamento, en cohetes. Todo es privado en Estados Unidos. Por más que el gobierno diga, Estados Unidos hace, la realidad es la empresa privada, la que con sus beneficios y sus intereses hace, va para un lado, va para el otro, que pone y saca presidente también. Eso hay que decirlo. Bueno, este hombre, uno de los más ricos del mundo, pagó un tipo de impositivo real, un 3% de lo que tenía por la recontra de miles de millones entre 2014 y 2018. Nada, hablando de África, habla de Uganda, una mujer que vende harina en Uganda paga un 40% más porque vendió un poco más. Claro. O sea, esas cosas que uno no tiene nada... Y ojo si no lo paga, claro. La mayor parte de los ingresos confiscan la harina. Sí, claro, no tiene de qué comer. Acá hacen así. Sí. La mayor parte de los ingresos de las personas más ricas no se derivan de su trabajo, sino que esencialmente... vienen de las rentas de capital. Claro. O sea, timba financiera. Claro, digamos que la mercadería es la plata. Es la plata. Y la pongo acá y la saco allá. Exactamente. Sí. Es la realidad financiera, sí, ¿no? Sí. No vendo nada. No, digamos. Espero. Ni produzco nada. Claro, tengo plata. Especulo. Compro, con ella. Vendo. ¿Dónde la pongo para que me dé más plata? Sí. ¿Dónde la invierto para que me dé más plata? Sí. ¿A quién se la doy para que me dé más plata? Para que crezca y después a su vez va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo a niveles exponenciales. Exactamente. Con estos mínimos... No producen nada. No, nada. Llega un punto en que las empresas son tan grandes que cotizan en bolsa, compra, vende... ya no importa. Ya están en otro nivel que obviamente no se levantan temprano, ni son del campo, ni nada. Esto que dice el informe, ese 5% de impuesto a los mil millonarios, haría por lo menos que 2.000 millones de personas salgan de la pobreza. Fíjate lo asquerosamente diferente que es el mundo. Ni hablemos del cambio climático, porque no les importa arrasar con una selva, no les importa que nada. derecho a la tierra, comida para todos los días, los chicos se mueren de hambre, todo lo malo, tiene la contrapartida de esta gente que cada vez es más multi, recontra multimillonaria. Y así estamos. ¿Qué tipo de sujeto abominable, sí, ¿no? Sí. En que se ha convertido el sujeto humano, sí, digo, claro, ¿no? Por lo claro, menos claro un que sector. Sí. Es abominable. Es abominable, ¿no? Sí. Y lo peor, por ahí, qué sé yo, es el otro, el que está de muy lejos de él, que lo apoya, lo cuida. No el que le paga un sueldo al contador, al otro de empresa de comunicación, o al otro, a un cuatro de copa que dice, no, es que si no las inversiones no van a venir, no hay que correrle impuesto. Sí. ¿Vos qué tenés? Nada, tiene un trabajo común como tenemos nosotros, tiene la mente colonizada por este tipo de gente, que es otra de las batallas que perdimos, ¿no? Por creernos que somos como ellos. Estamos muy lejos. Acá hay un buen número de gente con la cabeza colonizada. Sí, sí, claro que sí. Lamentablemente hay que reconocerlo. Sí, claro que sí. Porque este discurso de la oposición, volviendo a algo muy casero, muy de entrecasa, digamos, ese discurso de la oposición, hay no sé qué porcentaje decir porque no quiero asustarme, en realidad, pero representa a un buen número de la población, sí, ese discurso. Sí, claro que sí, claro que sí. Lo representa. Sí, sí, sí, sí. Esto que salió de controlar, que se cuiden los precios cuidados, independientemente si sirve o no sirve. Esas maniobras son otras. Bueno, si independientemente si sirve o no sirve, no vamos a discutir eso, pero salieron los de Moyano, Camionero, Moyano, Negro, Populista, qué sé yo, que también iban a ayudar a controlar los precios. No, ¿para qué? ¿Qué hizo el gobierno de la ciudad? Apeló y va a poner una multa para los tipos que van y controlan. Un número de para, teléfono, denunciar para denunciar al que va aprietes a controlar. Pero no son aprietes. Bueno, si fueran aprietes, sí. Ellos dicen que sí. Si fueran aprietes, perfecto. Pero pone un 911 que funcione. Bueno, hay un montón de cosas que no funcionan en la ciudad. Pero en esto sí, porque es políticamente rentable estar en contra de eso. Bueno, eso es lo más sorprendente, que este tipo de discurso, este tipo de medidas, ¿no? Que van de la mano, obviamente, con el discurso, las sostienen, sí, y las incrementan. Sí, sí, sí, claro. Y hacen una mayor apuesta, sí, porque con ello van a conseguir, así consideran, y es probable que sea probablemente cierto, van a conseguir más votantes. La historia de la ciudad de Buenos Aires van a conseguir lo confirma. Más votantes. Lo confirma. Bueno, por eso, ¿Qué sujeto abominable? Estamos hablando de un sujeto abominable, sí, verdaderamente. Sí, sí, sí, que va a ser, que es candidato, va a ser candidato y va a hacer lo que hicieron más rápido. Sí. Ya sabes. Más Vale Magazine. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o por la aplicación de Radio Monk. Más Vale Magazine. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. Hablando justamente de este mismo tema, de ese sujeto abominable del cual estamos hablando, encontré un artículo de Nora Merlín. ¿Te acordás que sí, hemos entrevistado, sí, en, claro, nuestro programa? Claro. En el Destape de hace un par de días, ¿no? Quiero compartir, porque tenemos nada más que dos minutos o tres por delante, un par de párrafos que yo extraje de ese artículo, ¿no? Comienza haciendo referencia al discurso de Cristina Fernández de Kirchner, sí, cuando al alegato de ella, cuando en el juicio de Vialidad, sí, que fue condenada, sí, sin ninguna prueba, si dicen, ¿no? Bueno, cortito para eso, yo recuerdo siempre el perito que puso la acusación, dijo que no encontró nada. Por eso, bueno, fue de todos modos, después de recibir la condena, sí, ese día, ¿no? después de recibir la condena sin pruebas por la que quedó proscripta de por vida para ejercer cargos públicos, ¿no? En esa oportunidad, la vicepresidenta habló de un poder paralelo, dice Nora Merlín, y afirmó, la vicepresidenta afirmó que una asociación entre el Partido Judicial y la Corporación Mediática, hablábamos hace un momento de el rey de esta corporación, que es Clarín, se había enquistado en el Estado legal, conformando una mafia y un Estado paralelo. Esto es lo que más o menos, muy sintéticamente, dijo Cristina Fernández de Kirchner ese día. Y ella dice, cita Nora Merlín, un filósofo italiano, pero radicado en la Argentina, y es investigador del CONICET, que se llama Rocco Carbone, y que me pareció muy interesante leerles esto. Este hombre sostiene que el poder mafioso, que es ese estado paralelo, el poder mafioso constituye fundamentalmente un método que despliega una estrategia criminal dentro de una sociedad. Si hemos visto películas de la mafia italiana, esto lo hemos visto, ¿no? Es una estrategia criminal infiltrada en la sociedad. Su táctica consiste en la intimidación, lo sabemos por las películas de la mafia, la corrupción y el choque para afectar a través de acuerdos secretos a dirigentes políticos y sociales del campo popular. Las mafias constituyen, sigue diciendo Rocco Carbone, constituyen verdaderas redes delictivas desplegadas en el interior de las instituciones vitales del poder. Llamale secretarías, ministerios, Cámara de Diputados, de Senadores, Poder Judicial, lo que sea. Desplegadas en el interior de las instituciones vitales del poder constitucional. Se organizan alrededor de la violencia estas mafias y se caracterizan por presentar una racionalidad legal y otra ilegal. Trabajando ambas en contra de los intereses populares. Muy claro para mí lo que dice. Creo, más allá de la comparación banal que acabo de hacer con una película de la mafia italiana, si uno miramos El Padrino, una obra de arte, la primera, especialmente la primera edición o la primera película, es esto. Esto es la mafia. Se mueve a través de la intimidación. Tiene tantas conexiones. Y de la corrupción que, dentro de todas las instituciones. Pero la única manera de que esto siga en pie es tener una red muy bien armada en todas las instancias de la justicia, de la policía, la seguridad, todo. Entonces, donde vos vas a quejarte o a denunciar, ya está. Según la vicepresidenta, hace casi estas redes de mafiosas hace casi imposible el ejercicio del poder político. Pues te voltean. Te voltean, te apelan, esto que decíamos de Clarín, apelan y se acabó. Acaba de suceder un acto absolutamente terrible en Brasil, que vale la pena, no sé si le habías leído o habías reparado, en que ambos dos, el golpe o el intento de golpe, el intento de la vandalización de el Capitolio en Estados Unidos, en Washington, en Estados Unidos, fue un 6 de enero del año 2001. Ah, claro. El presidente era Trump en aquel momento. No, había, creo que ya había asumido, había perdido, por eso pasó eso. Este golpe, este intento, el 6 de enero del año 2003. Y había perdido Bolsonaro. Del 2003. Listo. Terminemos porque ¿para qué vamos a seguir haciendo comparaciones tan tristes? Así es. ¿Nos vemos en el 101? Los esperamos el próximo jueves. Chau, chau, chau, gracias. Chau, gracias. Holguín, Galván, Maradona. Sí, señor, falta de Gentile. We'll be right back. quedo pues. Pairo garpa tu blanca sonrisa, no le alcanza si tiene tu piel. Tú estás loco, al ser era celo. Caperuza te amaba un montón. Hoy te destripa con un guardabosques que le sopla. La canasta le queda un turrón. Radio Monk. El aire se crea.